Se aproxima la venida del Señor. Hay mucha gente que no lo quiere creer. Él dio su vida por un mundo pecador, pero la muerte no lo pudo detener. Por eso es que ahora somos salvos, porque el Cordero sigue vivo. Él vino a perdonar pecados y a libertar a los cautivos. Muchos vicios yo era esclavo, en realidad estaba perdido, me encontraba desesperado cuando Jesucristo me dijo: soy el camino, la verdad y vida también, sigue conmigo, yo no te abandonaré. Y le di mi corazón a Jesús de Nazaret. Por eso pa'l cielo voy, nadie me va a detener. Por eso pa'l cielo voy, nadie me va a detener. Camino, la verdad y vida también, y a mí me dijo: yo no te abandonaré. Y le di mi corazón a Jesús de Nazaret. Por eso pa'l cielo voy, nadie me va a detener. Por eso pa'l cielo voy, nadie me va a detener.